has cambiado. Mi tristeza en alegría, mis defectos en virtudes y mi lamento en canción. No es mentira que has llenado el vacío que tenía, que el mundo lo había dejado con toda la fantasía que cautivó mi corazón. Y vine aquí a entregarte mi vida, hoy quiero encomendarla en tus manos. Yo sé que un día estuvo perdida, anduvo vagando, y lo más hermoso es que la has encontrado. No quiero ni un segundo alejarme de todo lo que me has enseñado. Ayúdame, no quiero fallarte, si guías mis pasos, si tomas mi mano, no voy a alejarme, contigo estaré. En ti mi corazón se refugió, y así te diste la felicidad. Tú lo reviviste nuevo hoy, mi alma, mi canto, mi voz te doy. A mi corazón dolido, dolido, le dije alegría, paz y esperanza. Ahora sí puedo sentirme querido, porque sé que en ti tengo mi confianza. Más de lo que había pedido me diste, siempre estaré agradecido contigo. En la soledad conmigo estuviste, todo lo que anhelo en ti lo consigo. Y mi corazón ya no puede vivir sin escuchar tu voz. Mi vida no es la misma, aunque no es fácil para mí. Sé que muchos no me creen y se ponen en mi contra, pero sé que no estoy solo, yo sé que tengo tu apoyo y lo voy a lograr, lo sé. Conozco que yo no soy perfecto, puedo fallar porque soy humano, pero deseo en todo momento ser como tú eres, hacer lo que haces, lo estoy intentando. Escribe aquí en mi pecho tu nombre, para que todos puedan mirarlo, para que sean testigos los hombres de que yo te amo, y que noche y día te estoy esperando, no tardes más.